A veces si le escucha, me acabo 30.000 desaparecidos, me acuerdo. ¿Quién te va a seguir a vos? ¿Quién te pensás que es Ortega Peña? ¿Entendés? O sea, tomátela y te doy una patada en la cabeza, ¿qué es eso, boludo? El Roby Santucho, ¿quién te va a perseguir? Te van a pegar dos bifes, un salame de los servicios, te va a pegar dos bifes y vas a decir, me pegó el kirchnerismo. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Por Radio Rebelde. Diversión y liberación. Es el picnic de los montoneros. Risa, lo que revolución. Los fiscales, en este caso, es el colectivo de la revista Amartya. La justicia dictó la intervención de la empresa. Lo que dispuso el juez fue la división de Cablevisión y Multicanal y su fusión. Incurren sistemáticamente en la figura de monopolio. Cablevisión representa el 47% del mercado de cable. La ecuación es simple. Mientras una empresa obtiene la mitad del mercado, la otra mitad es repartida en 699 empresas. De acuerdo. Sé cómo cambiar la forma en que el público piensa de mí. Compraré todos los medios de difusión. Primer paso, formar un imperio de medios. Segundo, quiero que empaquen y se larguen. Ya compré esta estación. Y están despedidos. Lo logré, Smithers. He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Que Mañeto se presente candidato a presidente y que el Gordo Lanata vaya de candidato a diputado. Entonces, eso sí, no tendría ningún problema, digamos. ¿Por qué? Porque entonces estaría claro. Que lo pongan a Jorge Lanata, que había sido el crítico del profe Diaro, como el mascarón de proa de un discurso que ya no les es efectivo. Entonces lo que necesitan es que Lanata sea efectivo por ellos. Lanata es efectivo porque maneja bien el show, ¿no? O sea, renuncia al periodismo, maneja el show y construye falacias con retazos de verdades, que es como se construye una falacia. Lanata era el vocero de la progresía que antes, que hoy podría ser kirchnerista, y hoy es vocero de la tilinguería de la calle Arroyo. Yo fui el que descubrí el monotributo de Lanata, que hasta enero de este año pagaba 78 pesos como un desocupado. No es el idiota que dice que en Barrio Norte hay hambre, está claro, pero... Y tampoco sé qué le pasa a Lanata siendo hoy vocero del tilingo de Barrio Norte, que le dice andate montonera y hace el gestito de Lanata. Fui el que el otro día le dijo cuando volví a Venezuela que era un chanta, que ni fue secuestrado ni le velaron ningún material, ni nada, todo autobombo. A lo mejor Lanata cuando alguna vez le hizo una nota a Mariano Grondona diciendo que lo admiraba independientemente de lo disímil de sus pensamientos. Es lo que evoca la nata de hoy. A veces me parece que es alguien que está primero él y después la realidad. El problema de la nata es soportar las primeras 24 horas. Después de que vos tenés la posibilidad de mostrar que todo es un mamarracho, bueno. La nata. La nata es un pobre tipo. A mí ya esto, viste, que yo no me creo la Carmen Nacional y Popular, pero estoy al lado del peor. Ya me tiene la pija, ¿sabe cómo? Infladísimo. Entre paréntesis tengo que ver un urólogo por el tema de la pija, ¿verdad? Leerías y por qué. Retórica y lingüística de Marcelo Bonelli, Dios no ha muerto de Santo Biasati, o Tengo un nudo en la garganta de Héctor Manito. Dios no ha muerto de Santo Biasati. ¿Por qué? Yo le seguí siempre la carrera a Santo Biasati. Porque el primer libro de él es Dios ha muerto, el segundo libro de él es Me parece que no, y el tercero es No ha muerto. Lo cual a mí me parece muy más interesante del nudo de la garganta, que de alguna manera todos tenemos. Que un golpe en la espalda quizás ese nudo se lo pueda sacar y ahí podemos estar más en problemas o no. La solución no es tirar la palmeras quizás. ¿Cómo lograron construir este monopolio? De dos maneras, contrayendo deuda del exterior y con los derechos de la televisación del fútbol. Clarín decide comprar empresas de cable en todo el país. ¿Con qué plata? Coloca bonos de multicanal en Estados Unidos contrayendo deuda. Para llegar a cabo estas operaciones, el grupo contrató la compañía inversora Goldman Sachs. Gracias a los grandes estándares que le otorgaron calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, propiedad de Goldman Sachs, multicanal tomó deuda por 600 millones de dólares. ¿Cómo se explica que una empresa argentina, 3 años antes de la crisis del 2001, consiga bonos hasta 20 años? Señores del tribunal, nosotros creo que tenemos la respuesta. Hacia el 99, Goldman Sachs ingresa al grupo Clarín con el 18% de las acciones. Con esa deuda que Clarín y Goldman Sachs consiguen en el exterior, hacen crecer a multicanal. Compraron a sus competidoras, le sacaron los clientes con el monopolio del fútbol y las obligaron a vender. Hasta el 2005, el grupo Clarín es multicanal, con el 100% de las acciones. Ese mismo año, el grupo Clarín compra el 25% de Cablevisión. Recordemos que multicanal es la segunda empresa del mercado y Cablevisión es la primera. Por lo tanto, pasan a ser parte de su principal competidora. Un año después, en el 2006, el grupo Clarín compra el 60% de Cablevisión, dejando el 40% restante a una empresa de capitales norteamericanos, empresa Fintech. En ese mismo acto absorben a multicanal. Ellos se compran, ellos se venden. Yo creo que la línea divisoria de aguas, el quiebre lo pone Kirchner, Néstor Kirchner, cuando le dice estás nervioso, Clarín. Porque los sitúa, los sube al ring. Hay quien no cree en el destino, pero yo le amigos, para llenar siempre la chapa, la vida viene medio oxidada. Un día me llama el niño curioso y me dice, echalo, ese hijo de mi puta, matalo. Y yo digo, ¿a quién? Al pálido, me dice, echalo, no me lo banco más. Digo, ¿pero qué quiere decir echalo, Néstor? Que me eches, pelotudo, me dice, y me corta. Bueno, me senté y digo, ¿qué querrá decir echalo? A ver. Entonces escribí un comunicado que decía, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat ve con mucho agrado el presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, le haya aceptado la renuncia al ministro de Economía, doctor Roberto Labaña. Hice el cable, lo llamé al pelado Sena Antela y le digo, pelado, esto es orden del jefe. Pusimos el cable al aire y así fue como renunció Labaña. ¿Te gustó? Cuando puedo hacer de competencia desleal lo ha llevado a la especulación financiera con las grandes corporaciones internacionales que contribuyeron a hundir la Argentina en el 2002, como Goldman Sachs, socio en el 18% del grupo que ha demostrado en la práctica su desinterés por el bien nacional. Por todo esto, consideramos que Cablevisión y el grupo Clarín son culpables de perjudicar diariamente al pueblo argentino achicando su democracia comunicacional. Es inadmisible que el grupo Clarín continúe evadiendo la ley, haciendo gala de su impunidad y relaciones con sectores del poder judicial. Hay que implementar completamente la ley de medios para comenzar a limitar el poder omnímodo e impune que ostentan quienes durante décadas pusieron una pistola en la cabeza de la democracia argentina. Tanta injusticia, tanto desinterés por la patria, tanto egoísmo, cinismo y mentira tendrán de nuestra parte una sola respuesta. Nos comprometemos acá, ante nuestras madres, ante los pañuelos y en esta plaza, a no descansar hasta que se implemente total y definitivamente la ley de medios. El alegato de la Fiscalía en el caso Cablevisión ha sido Fiscales y el colectivo de la revista Amar. Muy buenos días a todos, esto es No Nos Queda Otra, el programa de radio de Revista Amartya en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Son las 11 y 16 minutitos nada más, 14 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Soy Santiago Mouradian, los voy a estar acompañando junto con Damián Kotz. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo andas, Santiago? Bien, acá recordando con esos audios del arranque, recordando celebrando, brindando, porque hoy es un aniversario, es un cumpleaños, una fecha especial para nosotros. Así es, en realidad fue ayer, el primero de mayo de 2009, el señor Luciano Dorcas Berro, en ese momento nuestro diseñador de la página web, hacía el clic que nos daba nacimiento, primero de mayo más o menos a las 11 de la noche, por eso hoy celebramos nuestros 7 años y por eso ese audio que trajimos, recordando algunos momentos interesantes de nuestra trayectoria en los medios. ¿Cuánta agua pasó bajo el puente? ¿Cuántas cosas pasaron para nosotros y para la Argentina, para América Latina? Pensaba en poquitos años, desde la crisis con las patronales agropecuarias hasta acá, ¿cuánto pasó por abajo del puente? La ley de medios, el matrimonio igualitario, la persecución a los luchadores populares, el panquecazo de la nata, ¿cuántas cosas pasaron en estos años hasta la llegada de Macri al gobierno? Pasó mucho, escuchábamos fragmentos de audios del juicio a Clarín en la Plaza de Mayo, que auspiciaron las madres de Plaza de Mayo, del cual fuimos parte junto con una cantidad enorme de organizaciones. Escuchamos fragmentos de Luis D'Elía contándonos cuando Kirchner le pedía que lo eche a Lavagna, que se saque a Lavagna de encima, y Luis ahí como el brazo ejecutor de esa decisión sacaba ese comunicado que lo dejaba fuera al pálido del gobierno. El vocero no oficial de Néstor por esa época, así se autodenomina el mismo Luis, ¿no? Sí, y bueno, y vaya si no lo fue, ¿no? Con esas anécdotas y con lo duro que ha tenido que jugar en momentos decisivos, como fue uno que nos dio el empujón por ahí para hacer Amartya, para crear esta nueva herramienta comunicacional, que fue el momento ese en que en la Plaza de Mayo se jugaba tal vez si ahí se concretaba o no un golpe de Estado a Cristina, que fue durante la resolución 125, cuando Luis llega primero a la plaza y se van los oligarcas, que yo creo que si no había un acto contundente ese día para poner un freno, teníamos cacerolazos todos los viernes hasta que realmente consolidaran el golpe, ¿no? Que era lo que pretendían, lo que hoy hacen en Brasil, lo que lograron hacer en otros países de América Latina. Así es, vos sabés que me quedé pensando que tal vez cometimos un error en ponerle No nos queda otra al programa, porque pusimos No nos queda otra porque Luis nos pidió de una manera bastante exigente que hagamos el programa sí o sí de lunes a viernes, pero podríamos haber puesto La piña del gordo y hubiese sido mejor el nombre del programa, porque de alguna manera hubiese concentrado esos dos momentos, cuando nos pide hacer el programa y La piña del gordo, que nos despertó a todos y que fue donde entendimos que estábamos viviendo un golpe blando y que había que salir a defenderlo como sea, incluso las piñas. Por ahí el quien tuvo la lucidez de ver lo que estaba pasando en ese momento y la magnitud fue Luis, y no solo a nosotros, nos despertó a varios. Yo creo que en ese momento no nos despertó porque viniéramos de dormir la siesta, ¿no? Nosotros siempre estuvimos comprometidos, siempre hemos militado, pero ese momento puntual ha hecho que varios, por ejemplo, otro amigo que hemos hecho a lo largo de estos años, que fue Carlos Barragán, también fue ese momento el que le mostró de alguna manera que algo estaba pasando, que los medios venían pasando por cadena nacional la incitación a un golpe blando, a un golpe hecho con cacerolas en las calles. Un golpe que se parece, ahora visto por el espejo retrovisor, a lo que después, más tarde, pasó con Lugo, a lo que pasó con Manuel Zelaya, a lo que pasó con distintos dirigentes, lo que está pasando ahora con Dilma también, ¿no? Un poco lo que está tolerando, lo está soportando Maduro en Venezuela. Quizás Luis fue el primero que lo vio con claridad, con nitidez en ese momento y entendió la magnitud que tenía. Ahí nos sumamos, en ese esfuerzo, y en ese esfuerzo que Néstor Kirchner nos marcaba cuando dijo, recordaba ahora cuando Cintia García lo decía, esto de que Kirchner subió al grupo Clarín al RIN cuando lo nombra, cuando le pone nombre y apellido. Bueno, tal vez eso, ese fue otro de los empujones importantes para nosotros, para entender o terminar de aceptar que lo que había que construir eran medios de comunicación, eran medios que pudieran contar lo que iban a tapar, ¿no? Claramente, o poder jugar en el medio de las operaciones políticas que estos grandes medios monopólicos venían desarrollando para toda esa época. Sí, en ese tren de recordar, otra fecha importante que me parece que para nosotros fue importantísimo fue cuando se muere Néstor, y después le vamos a pedir a Pablito, tengo un audio que está a Rossi, pues nosotros vamos a cubrir ese evento, y bueno, nos encontramos en un callejón, en una calle oscura, con Rossi llorando solo. Ahí lo entrevistamos y también nos encontramos con Luis, que dijo algo muy interesante ese día. Después también vamos a tener ese audio. Y así hay varios momentitos que por ahí vamos a ir pasando. También me acordaba de Zaffaroni. Zaffaroni escribió en la revista Amartya, si no mal recuerdo, los primeros 6 números. Fue columnista, sí, de Amartya. Y también recorté un pedacito en donde le hacemos la primera entrevista. Y ahí también él, bueno, habla un poco de esto de los golpes blandos, ¿no? Me hiciste acordar a otros audios que han pasado por Amartya, algunos premonitorios, algunos incluso que en su momento no sabíamos bien qué hacer con esos materiales, ¿no? Recuerdo la primera entrevista que le hicimos a Eve de Bonafini, por ejemplo, en la Casa de las Madres, en un momento en el que había un nivel de unidad muy sólido en el Frente para la Victoria entre el kirchnerismo y la CGT que lideraba Hugo Moyano, y donde Eve Bonafini igual nos advertía, decía: ojo, cuidado con Hugo Moyano, porque en cuanto te des vuelta te va a clavar el puñal por la espalda, es un traicionero, decía, del mismo modo que había avisado antes la traición de Cobos. La vieja no se sorprendió, la vieja se lo veía venir y nos lo contó en Amartya. Y son esas cositas que te va dejando, que te van dejando las viejas. ¿Viste cuando una madre te dice: abrigate que va a hacer frío, y después vos volvés y volvés con angina? Bueno, la vieja un poco así, ¿no? La vio primero. Nosotros volvimos con la herida en la espalda, ¿no? Así es, volvimos con la herida en la espalda, tenía razón él. Si querés tenemos a mano el audio que te contaba de Rossi y Luis, el mismo día de la muerte de Néstor. Si querés lo escuchamos. Vamos, escuchemos. Tristeza, mucho dolor. Para nosotros se fue nuestro líder, nuestro jefe político, un amigo. Y bueno, la verdad que las cosas como la de hoy alivian el dolor, ¿no? Porque no hay mejor manera que aliviar los dolores del alma que el calor popular, ¿no? Él era sobre todas las cosas un militante político, un constructor de políticas. Hay que cerrar filas atrás de Cristina. No faltan los buitres que ya empiezan a hablar de la unidad con el peronismo federal. A mí ni en pedo me van a encontrar en esa. Después de la muerte de Perón, lamentablemente nos quedó Isabel y López Rega. Hoy, después de la muerte de Néstor, nos queda una gran mujer. Para nosotros seguramente habrá sido quien nos devolvió los sueños que alguna vez creíamos que nunca íbamos a volver a tener. Me parece que tiene mucho impacto en ustedes también, ¿no? Los jóvenes, hacía muchísimo tiempo que no se veía una generación de jóvenes participando en política. Qué noche, qué tarde noche que fue esa, ¿no? Ese encuentro con Agustín Rossi en un callejoncito ahí a la vuelta de la Plaza de Mayo, el encuentro con Luis cuando llegaba con toda la columna, momentos de abrazarse mucho fueron, sí, esos días, de abrazarse mucho, de abrazarse con todos los compañeros que estaban en la plaza, de descubrir que éramos más de los que pensábamos, ¿no? También porque veníamos de un censo que la televisión auguraba que iba a ser un fracaso, que la gente no le iba a abrir la puerta al censista por miedo a que le roben. Que el censista estaba armado, más o menos. Claro, iba a entrar el censista con una pistola y nos iba a secuestrar, nos iba a hacer un secuestro express y después nos iba a violar un motochorro, más o menos. Eso era lo que decían los medios de comunicación. Nada de eso pasó. Pasó la noticia más triste, que fue la muerte de Néstor Kirchner, y una plaza que rebalsó con una cola inexplicable para entrar a despedirse de Kirchner, con un mar de lágrimas y de cariño y de afecto y de abrazos en la plaza. Me hiciste acordar la imagen que tengo, es subirme al subte y ver que el 80-90% de los que viajamos en el subte estábamos llorando. Sí. Y ahí empezaron unos pibitos de 16-17 años a cantar y llegamos con una fuerza a Plaza de Mayo impresionante. Y la cantidad de pibes que había sueltos, ¿eh? La cantidad de pibes que había, y ahí es donde que Rossi lo decía, ¿no? Lo que significó para la juventud que un tipo como Néstor se muriese en ese momento y el, la responsabilidad que nos dejó a los jóvenes, ¿no? Sin duda. Y lo que decía Luis, ¿no? Perón cuando muere nos deja a Isabel. Bueno, Néstor se muere y deja a Cristina, que, sí, que no tiene nada que ver, que es una dirigente que pudo cargarse al hombro la mochila más difícil, la mochila más pesada, la de seguir sola, no sola, sino con el pueblo, con la militancia, pero ya sin Néstor. Y de llegar hasta destino, ¿no? De poder llevar la nave a puerto, de poder dejar un movimiento que todavía tiene cuerpo para seguir. Antes de, sé que tenemos más audios, pero antes de pasar a los audios, me gustaría que agarres la lapicera, la virome, el lápiz y tomes nota de nuestras vías de comunicación para que nos puedas llamar y ya que estamos cumpliendo años, nos dejes tu mensaje, tus salutaciones de feliz cumpleaños, o que nos cuentes cómo viviste vos alguno de estos momentos. ¿Cómo viviste ese momento, la muerte de Néstor? ¿Cómo viviste la llegada de la ley de medios? ¿Cómo viviste el matrimonio igualitario? ¿Cómo viviste esta década de transformaciones que, entre otras cosas, también dio a luz a la revista Martia? Si ya agarraste la lapicera, te cuento. El teléfono es 4524-7816. 4524-7816, ahí nos podés dejar mensaje en el contestador. Nos podés mandar un WhatsApp también, si no, al 1533-840853. 1533-840853, ahí nos dejás WhatsApp, Telegram o mensajes de texto, nada más. Y si no, nos escribís en Twitter a través de @revistamartia. Pero teníamos algún audio también interesante que estaba lindo para compartir antes de que nos vayamos a la pausa por ahí. Sí, ¿no? Porque vos, justo cuando estábamos viniendo para la radio, me contabas esa entrevista que habías tenido con Daniel Santoro. Justo lo entrevistamos en el momento que estaba armando esas dos evitas que están en el Ministerio de Desarrollo Social. Así es. Y así que si querés escuchamos qué decía Santoro en ese momento. Dale. Son dos evitas, una que mira hacia el sur, que es la Eva de los pobres, digamos, la Eva de la razón de mi vida, la del medallón, y una que mira hacia el norte, que es la tradicional, la del micrófono, la que sucede, la foto sucede ahí mismo, ¿no?, del renunciamiento, que es la que trabajó Carpani, que es como una Eva revolucionaria, más revolucionaria. Entonces mira hacia el norte, va a estar a 100 metros de altura, 30 metros de largo, y tiene un retrato como muy parecido al Che de la Plaza de la Revolución, pero con otra solución estética. Pero sí, va a ser muy impactante. ¿No te interesa su política, no? No, eso es un... Aparte es un pedido, un trabajo a pedido, porque lo pidió Cristina. Trabajamos juntos, sí, tuvimos unas discusiones incluso. No, tiene sus argumentos, ¿viste? O sea, que ella quiso hacer algunas, hizo modificaciones, y entonces tuvimos ahí casi una hora de laburo, porque ella lo corrigió, el boceto original. Es brava, ¿eh? Te digo que tiene ideas propias, ¿viste? Así que, hubo discusiones fuertes, estaba todo el gabinete ahí presente, ¿viste? Así que fue un momento así interesante. A ella le encanta eso. Y tiene, lo que tiene muchas lecturas, ¿viste? Se nota, tenía algunas argumentaciones lacanianas sobre la boca, la profundidad de la boca, el micrófono, el sonido, como, y porque la boca, claro, estaba resuelta en línea y quedaba un poco débil como imagen. Entonces ella quería que fuera todo oscuro, o sea que sería como una chapa de 6 metros, viste, que iría a la boca. Y claro, eso transgredía el lenguaje lineal de todo. Entonces ahí estaba la discusión. Al final negociamos en que en realidad es una reja, viste, no es una chapa ciega, sino que es una reja. Y bien, quedamos en tercera posición. Escuchábamos a Daniel Santoro, el artista plástico del peronismo, podríamos decir, y es el realizador, el materializador de las dos evitas que nos miran en el Ministerio de Desarrollo Social. A mí siempre me quedó grabado eso, la idea de que Cristina le metía mano en el boceto y no lo dejaba en paz con su diseño. Sí, y bueno, me lo imagino, ¿eh? Sí, yo me imagino a Cristina con el fibrón diciéndole, acá la boca es muy finita, acá la vas a hacer más gruesa, y qué sé yo, metiendo mano en todos los detalles. Bueno, querrán apagarla, pero ahí está, ¿no?

festejar el primer año de la Junta de Milico. Hace 65 años que nos afana. ¿Y qué se puede esperar de este discípulo de la recalcitrante ultraderecha de Newman? De la nada misma. La nada misma, amigos. Así que saludos y bueno, a seguir viendo a Macri metiendo la mano en la olla. Fernando de Peleta, muy flojito fue el discurso de Moyano como pidiéndole permiso al gobierno. Y caló igual. El que estuvo bien fue de Micheli y Ratti, ¿cómo es? El otro, los dos de la CTA. Pero los otros dos estuvieron bien flojitos, estaban como pidiendo permiso al gobierno. Dijo, no, este no es el paro contra el gobierno. Entonces, ¿contra quién es? ¿Contra los obreros mismos? ¿Cómo es la mano? Y Moyano lo que tendría que dar es un paso al costado y que se deje de joder. Si quiere irse con Macri a comer locro, que vaya. Buen día, compañeros. Carlos Gali de Villa Luzuriaga. Miren, yo hace décadas que perdí la inocencia política, ¿no? Así que esto que les voy a comentar no lo digo desde la ingenuidad, sino desde la incredulidad, si es que se puede llamar así. Ante la contundencia de las cifras y los datos de cada programa desde Roberto Navarro los domingos a la noche, no hay nadie, yo sé que es difícil, pero no hay nadie, algún fiscal decente, algún fiscal honesto, algún fiscal que tenga un resto de dignidad por él y su familia, para empezar a llamar a estos tipos, porque a ver, mientras seguimos con Lázaro, nos están afanando el país, compañeros. Buenos días, chicos de Radio Rebelde, soy Marta de Avellaneda y como todos los días los escucho, y hoy especialmente un feliz cumpleaños y que sean muchos más. Gracias por todo. ¿Y cómo viví yo la muerte de Néstor? Yo la viví con mi hijo, mi madre ya no estaba y también lo hubiera sentido inmensamente, porque nosotros verdaderamente abrigamos este proyecto nacional y popular. No esto que estamos viviendo ahora, que ya no se aguanta más, porque es una maldad impresionante, es perverso, pero ya sabemos. Hola compañeros, hay una cuestión, como el programa se llama No nos queda otra, hay que seguir con las manifestaciones populares y apoyar la idea de Barcesat, de la diputada del Frente para la Victoria, Cerruti, y hay que echarlo a esto, no nos queda otra, porque está todo armado para, en contra de nuestro gobierno, está gobernando para los del norte, para la corporación. Un abrazo compañeros, gracias. Muchísimas gracias, un abrazo compañero. No dejó su nombre, pero es verdad, no nos queda otra que seguir peleando, seguir saliendo a la calle, que seguir acompañando a los que luchan, por eso también el nombre de este programa. A Marta Avellaneda, un abrazo grande, gracias por el deseo de feliz cumpleaños. A Carlos Gali de Villa Luz Uriaga, a Fernando Espeleta, al primero que se comunicó, que no dejó su nombre, también le dejamos un abrazo grande, y también a los que se comunicaron a través de las redes sociales, a través del Twitter en @revistamartia, Antonio Sbaglia, que nos dice, no dejen de recordar que un 2 de mayo del 82 el submarino británico Conqueror hunde al crucero argentino General Belgrano. Efectivamente, esto es así, después lo vamos a estar recordando mejor. Nos felicita también y que sean muchos festejos más. Greta Romario, compañeraza, un abrazo grande, nos dice, feliz cumple, peques, los quiero mucho. Y Javier Olmedo, que también nos desea un feliz cumpleaños, pero que lo festejemos sin globos amarillos. Así que nada de globos amarillos. Son las 11 y 40 minutitos. Estamos buscando una comunicación en este momento con la gente de la conducción de la Tupac para poder conversar sobre esta situación de persecución absoluta. Ya no solo Milagro Sala sigue presa con un relato judicial que no tiene ningún tipo de anclaje, sino que también se persigue a sus abogados intentando dejarla ya sin defensa técnica, y el comité por la libertad de Milagro Salas viene profundizando sus iniciativas, van a hacer una denuncia a Macri, a Morales y bueno, a todos estos, estos fabuladores. Belmonte, creo que es exactamente la señora que salió a hacer esas declaraciones. La diputada dirigente social que intenta incriminar a Milagro Salas también, exactamente. Así es. Y que hace poco, bueno, la semana pasada en Radio del Plata habló el secretario de esta mujer diciendo que Morales la había amenazado, diciéndole que por la salud de sus hijos declare esto. Claro, por eso mismo es que se los va a denunciar. Y por eso mismo es que tenemos en línea, en comunicación, a Coco, que es el dirigente, el secretario de organización de la Tupac. Así que le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Santiago Mourayan te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Coco, contanos un poco, ¿cuál es la situación de Milagro hoy? Bueno, es la misma que tiene desde hace meses, digamos, una situación de detención y cárcel con causas jurídicas absolutamente irregulares, que van superponiendo causas todos los días, todas sin prueba, obviamente, a partir de declaraciones, testimonios, ninguna prueba concreta. Y además con un nivel de persecución hacia la organización tremendo. Hoy no solamente Milagro está detenido, sino hay 8 compañeros más detenidos. Hay allanamientos permanentes. El viernes hemos tenido 25 allanamientos, han roto la casa de los compañeros, le han sacado dinero a los cooperativistas que tenían para pucherear. Estoy hablando de compañeros que tenían 2.000, 3.000 pesos de ahorro, se lo han sacado, han sacado DVDs, han roto muebles, la casa de Milagro también, rompieron todo, puertas, son paredes. Son los verdaderos vándalos, los verdaderos chorros, son eso. Una vergüenza, y en ese clima de que se está viviendo hoy en Jujuy, bueno, vinimos hoy a presentar estas denuncias con el acompañamiento de muchas organizaciones populares, con el acompañamiento de partidos políticos democráticos de Argentina, con el acompañamiento de sindicatos. Y bueno, y mañana vamos a seguir, vamos a tomar contacto con un grupo de diputados nacionales, donde vamos a plantear que esto no puede seguir así y vamos a pedir por favor la intervención de la justicia de Jujuy. Coco, ¿qué es lo que ustedes creen que puede pasar toda vez que da la sensación de que es una casi como una mega conspiración, desde el presidente de la nación hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, todos encarnizados en hacer de Milagro Sala un caso como ejemplificador, ¿no? Pareciera. Bueno, pero lo que pasa es que han hecho eso. Y lo que ellos intentan es que vincular todo esto con Cristina, con Máximo. Creo que intentaron muy burdamente y muy grotescamente con esta declaración de Mabel Balconte, que fue extorsionada, de nuevo, para que diga eso. Hoy presentamos prueba con respecto a esa cuestión. Ahora, no sé a dónde quieren llegar, francamente. Sabemos que su objetivo es que todos los dirigentes populares y que nuestro máximo cuadro en Argentina, que es Cristina, estén detenidos para ellos poder seguir saqueando nuestra patria como lo están haciendo, ¿no? Me parece un plan muy infantil, porque la gente se da cuenta. Las declaraciones de Macri de que la Tupac Amaru es una elección paramilitar armada son declaraciones temerarias, irresponsables, mentirosas. Es grave que un presidente de la República diga que en un país hay una organización paramilitar armada. Es grave que diga que somos nosotros, que lo único que hemos recibido desde el 10 de diciembre son persecuciones, encarcelamientos, que no hemos demostrado y no hemos generado ningún hecho de violencia bajo situaciones tremendas de presión. Así que, bueno, este personaje dice que nosotros somos una nación paramilitar. Bueno, va a tener que desdecirse, va a tener que ir a la justicia, por supuesto. Coco, ¿qué tal? Damián te habla. Si es que existe la justicia, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué tal? Bueno, en principio una reflexión. Esto del grupo paramilitar armado me suena mucho a algo que pasaba en Venezuela cuando se acusaba a los chavistas. Y después preguntarte concretamente, ¿qué es lo que pasó con Mabel Balconte? O sea, ¿qué pasó realmente? Porque todos vimos las declaraciones que hubo en los medios, pero pocos escuchamos por ahí otras declaraciones como la que salió en Del Plata, del secretario de ella, donde decía que era amenazada directamente por Gerardo Morales. Claro, ella fue sistemáticamente amenazada por Gerardo Morales para que diga estas, para que haga estas declaraciones. Y esto es lo que denunciamos hoy nosotros por coacción. Los amenazaron y le dijeron que si no decía lo que dijo, la iban a detener a ella a partir de quitarle los fueros. Ustedes saben que el radicalismo tiene el número suficiente en la Cámara de Diputados de Jujuy para quitarle los fueros a Mabel Balconte y que sea detenida, y que además iban a detener a sus dos hijos, que son dos presidentes de cooperativas, que también están imputados en esta gran maraña de imputaciones a todos los movimientos sociales de Jujuy. Coco, ¿cuál es la situación respecto del Parlasur, no? Porque recordemos que ya casi nos olvidamos, pero Milagro Sala ha sido electa diputada del Parlasur, es una parlamentaria argentina que nos representa en el exterior. Tiene fueros. ¿Cuál es la situación respecto del debate de los fueros? Bueno, justamente, Milagro es parlamentaria del Parlasur, tiene fuero, pero para la justicia de Jujuy esos fueros no existen. Se habló en estos días de que el macrismo pretendía incluso retirar el sueldo de los parlamentarios del Mercosur. Del no Parlasur. Hace falta que el macrismo retire los sueldos de los parlamentarios porque nunca les pagaron a los parlamentarios desde que asumieron. Así que no hace falta que retire nada porque nunca le pagaron. Claro, no tendría que retirar, tendría que poner en realidad. Claro. Qué tremendo. Coco, ¿qué nos queda, qué podemos hacer para empujar por la libertad de Milagro los que estamos preocupados por eso todos los días? Sabemos que existe un comité por la liberación de Milagro, sí. Sabemos que hay un compromiso muy grande de muchas figuras de la comunicación, pero ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos hacer? Estuvimos en su momento en el acampe, en la plaza. ¿Cuál es la tarea ahora? Y la tarea es seguir aportando en eso, en la solidaridad, en tratar de difundir. Tenemos un cerco mediático impresionante en Argentina. Sabemos que los medios de comunicación más importantes de la Argentina son parte de la coalición de gobierno. Ese cerco hay que romperlo con medios alternativos como los de ustedes, como las redes. Bueno, eso para nosotros sería fundamental. Coco, ¿sabés que en la revista Martia y en la Radio Rebelde tienen siempre un espacio, una voz, un micrófono abierto o una página para contar lo que está pasando? Así que te agradecemos muchísimo por la comunicación y transmitirle a Milagro toda nuestra solidaridad, nuestro respaldo, nuestro apoyo y, como siempre, estamos a disposición. Dale, muchas gracias. Hablábamos con Alejandro Coco Garfanini, que es el coordinador nacional de la Tupac Amaru, la organización que lidera Milagro Sala, diputada del Parlasur, detenida sin motivos por la mafia política de Gerardo Morales con el aval del presidente Mauricio Macri. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar.

Hola, querida gente de No Nos Queda Otra, la revista Marcha, Damián, Santiago, Rocío, por donde ande, les envío un abrazo muy grande y la gratitud enorme por todo lo que ustedes hacen y nos significan para la lucha que tenemos que librar. Julio de Palermo, una vez más gracias por el libro de Néstor Pijone y bueno, un beso gigantesco para todo el equipo de La Rebelde, que tan necesario es para nosotros. Compañero, tenemos que ser también un poquito justos, ¿no? Néstor le dejó a Cristina un país encaminado ya bastante democrático y dentro de todo bastante unido el peronismo. Pero en cambio Perón en el 76, cuando 75, cuando muere, el 74, le deja a Isabel un país bastante dividido con muchísimos problemas. Y dentro de todo, Cristina dijo los otros días, no hizo una mala gestión, porque el 50% era para los obreros y el 50% para los empresarios. Nacionalizó YPF, nacionalizó la Ítalo Argentina, la mejor ley de contrato de trabajo lo hizo durante la gestión de ella. O sea, dentro de todo tenemos que ser un poquito justos con Isabel y no hacer criticarla tanto. Sí, hola, buen día chicos, revista Matia, No Nos Queda Otra. Bueno, otro aumento más de las naftas, ya lo que va del año, un 31%, esto se va a trasladar a fletes, a costo de producción, más inflación, más recesión, más despido. La verdad que esto es un desastre. También han aumentado los cigarrillos, dicen un 50% para lo que fuman. Bueno, no sé, viste, esto realmente ya es un caos en serio, viste. Nos hablaban del caos, pero esto es el caos, mamita. Nos están manseando los bolsillos. Buenos días, Roberto de Palermo. Es lamentable decir que, bueno, fue lamentable que Perón no dejara a María Estela. Conseguimos que ella quedó sola entre la dictadura militar, que te sacaban de prepo, a puntazo o a tiros. Pero lo bueno fue que de 12.000 millones dejó la deuda en 5.000. ¿Qué hicimos nosotros? Que la tenemos mil veces más. Por Dios, somos más inútiles que ellos. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Les repito, por si tienen la lapicera por ahí y quieren anotar de vuelta, 4524-7816. A Julio de Palermo, a Roberto también de Palermo, al primer oyente que llamó por lo de Isabel, que le pegamos de más. Bueno, también, si nosotros miramos el país que dejó Isabel y después el que dejaron los milicos, la verdad es que era un país donde la participación de los trabajadores en la renta era mucho mayor, donde había, ya empezaban a esbozarse algunos conflictos importantes, pero sí, efectivamente es incomparable, por ejemplo, ese país con el país de hoy, el país del aumento de todo, menos de los sueldos. Así que bueno, vale el palito, igual. No podemos comparar tampoco Isabel con Cristina. La verdad que lo que ha hecho Cristina quedó grabado en la historia grande, ¿no? Quedó grabado en la historia grande. Bueno, Luis el otro día contaba que se acercó y le dijo, vos sos Perón. No sos Evita, sos Perón. Bueno, qué grande, Luis. Esas síntesis que también quedan grabadas para la historia. Pero sonó el top, así que da las 12. Antes habíamos escuchado, Pato trabaja en una carnicería, en una excelente versión de la Mississippi, muy fiel a la original y muy bonita, por cierto. Así que bueno, como sonó el top, vamos con la tanda, noticias, etcétera, y volvemos enseguida con más No Nos Queda Otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular.

compañeros son tan, sus años destructivas son tan poco inteligentes, tan necios, que ellos creen algo que se sabe de hace siglos y siglos, que por más que vos quieras matar a una persona y a todos los que le acompañan, la idea es imborrable. La idea ya es un universal. Proyecto nacional y popular es un concepto que no lo sacan más del inconsciente y del consciente colectivo de los argentinos. Prometimos antes que íbamos a estar hablando y profundizando un poco más de lo que sucedió el viernes con esa enorme, enorme movilización de la clase trabajadora, no por el 1 de mayo solamente, sino en reclamo por la situación angustiosa que está pasando el movimiento obrero en relación a despidos, paritarias, etcétera. Y para hablar de este tema tenemos en comunicación a Pablo Micheli, el secretario general de la CTA Autónoma. Así que, Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Pablo, ¿qué tal? Santiago, te habla de la revista Martia. ¿Cuál es el primer balance que hacen de esa movilización y de lo que después, de alguna manera, a modo de respuesta, Macri dio en su discurso de ayer? No, la verdad es que es positivo. Más allá de los dichos de Macri, que no hay nada nuevo. Lo nuevo es que el Ministerio de Trabajo está intentando convocar a la CGT para tratar de ver si pueden evitar que se apruebe la ley con un decreto de necesidad de urgencia. Si eso ocurre es porque efectivamente demuestra dos cosas: que la movilización fue fundamental para resolver el tema, y la segunda cosa es que es necesario en Argentina parar los despidos a través de una ley o de un decreto de necesidad de urgencia. Que el gobierno no lo quiera ver, quiera buscar todos los recovecos para no pagar precio político, cuando no debería interesarle esa cuestión. Debería estar más preocupado cómo se evita que se echen más trabajadores a la calle, porque eso afecta la confiabilidad, afecta a la familia particularmente, afecta al propio gobierno, lo desacredita frente a tantos despidos. No, está más preocupado por ver cómo pagan menos precio político. Pero bueno, de hecho la movilización ha sido tan contundente que generó todo esto. Pablo, hubo, sin lugar a dudas, matices interesantes en los discursos de los distintos dirigentes. A pesar de haber logrado un nivel de unidad fundamental para este momento, se nota que hay una tónica distinta en los discursos. ¿Hay una posibilidad de mayor acercamiento en este momento entre las dos centrales de los trabajadores argentinos? ¿Hay posibilidad que, así como la CGT vaya hacia la unificación, también la CTA logre avanzar en niveles de unidad? Por ahora es unidad de acción, al igual que la tenemos con la CGT. Uh-huh. Tenemos mucho mejor trato, dialogamos más, pero va a pasar todavía un tiempo de construcción en unidad de acción, encaminar la calle conjuntamente, levantando las mismas reivindicaciones, defendiendo los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y luego después reciben mucho más allá, pero tampoco tan lejos, ¿no? Uh-huh. Más allá del 22 de agosto, que es el proceso de unidad de la CGT, más allá de eso, podremos empezar a hablar de volver a ser una sola CTA, y tal vez el año que viene podamos contar con esa posibilidad. Por ahora es solamente acercarnos, ir saldando heridas abiertas, no escondiendo las diferencias, y querer saldarlas y debatirlas al calor de ir en la calle marchando juntos. Pero achica, ¿no?, un poco las diferencias, la situación de ataque a los trabajadores, sin duda nos acerca más, ¿no? Absolutamente, sí. Pablo, ¿cuáles son las situaciones más complejas que atraviesa el movimiento obrero y cuáles son las tareas de la hora para el trabajador que está en su fábrica, que tiene que apoyar al delegado, que tiene que estar pendiente de la asamblea? ¿Qué le podemos decir para adelante después de este acto? ¿Hay potencialidad de un paro nacional? ¿Hay posibilidad de profundizar esa lucha? Bueno, lo primero que decirle es que hay que dejar de lado el sectarismo por ahora, que todos los trabajadores y las organizaciones, las comisiones de delegados nos tenemos que juntar, porque el ajuste es fuertísimo, otra vez otro aumento de la nafta y van no sé qué cantidad, que impactan directamente en los precios y eso destruye el poder adquisitivo. Claro que hay motivos para un paro suficiente, sobrados, y me parece que en ese sentido hay que ir construyéndolo con cada asamblea o cada discusión. Así que esa es la actitud de la, del momento, pararnos frente al ajuste, tratar de evitar que haya un solo despido más, y tratar de ver cómo vamos recuperando nuestro poder adquisitivo y empujamos a este gobierno a que modifique este modelo económico inflacionario que favorece a los que más tienen y destruye el poder adquisitivo de los que menos tenemos. Y en ese sentido me parece que es lo que hay que discutir con los compañeros en cada fábrica, en cada empresa, en cada lugar de la UR. Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma. Última pregunta y te dejamos ir tranquilo. Pablo, sabemos que tenés un día agitado y que estás además laburando muchísimo justamente por esto, defendiendo trabajadores. Así que queremos que aboques tus energías a eso, que es la necesidad de la hora. Pero, ¿qué va a pasar en el caso de que Mauricio Macri vete, como todo parece indicar, la ley de suspensión de los despidos? Bueno, si veta la ley y no sale un decreto en necesidad de urgencia con los contenidos que nosotros hemos planteado, de prohibición de los despidos, con la alternativa de la doble indemnización, todas estas cosas que están planteadas, va a haber paro nacional. Va a haber paro nacional, lo anticipa Pablo Micheli, y potencialmente en unidad con todos los sectores. Sí, con todas las centrales. Bueno, tremendo anticipo de Pablo. Pablo, te dejamos liberado para que vayas a continuar con tus labores gremiales, que sabemos que por estos días son muchos. Te agradecemos muchísimo por este contacto con Revista Martia. No, gracias, te mando un abrazo. Un abrazo grande, Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, dando este anticipo importante, ¿no, Damián? Si no hay ley que frene los despidos, si Macri la veta y no saca un decreto de igual contenido, es decir, si no se frenan los despidos 180 días y se establece la doble indemnización, paro nacional de todas las centrales de trabajadores. Así es, y es lo que venían diciendo los oyentes, ¿no? Cuando anunciábamos que iba a ser histórico esta reunión de las cinco centrales, etcétera, decían, bueno, pero va a venir este tipo y las va a vetar. Bueno, me parece que el sindicalismo ya mostró la fuerza que tiene y la fuerza que puede tener potencialmente si eso se traduce en una unidad y si además todos, desde nuestros lugares, acompañamos esto más allá de las diferencias que podamos tener con cada uno de ellos, porque en definitiva estamos defendiendo a los trabajadores y hay que poner el cuerpo ahí, más allá de cuáles sean las circunstancias después, hacia adentro, ¿no? Cuando uno se le queda el coche y se acercan los muchachos a empujar, uno no pregunta demasiado de dónde vienen a empujar. Uno lo que quiere es que arranque el auto, y acá necesitamos que arranque el auto de frenar los despidos, que arranque el auto de generar nuevos puestos de trabajo, y para eso todo el que quiera empujar, que empuje. No le vamos a pedir currículum a nadie ni le vamos a hacer análisis de sangre. Necesitamos empujar para adelante en frenar los despidos y en eso bregamos por esta unidad de todos los sectores del movimiento obrero ocupado. No nos preocupa mucho si antes, ¿qué hicieron por impedir que Macri llegue? Bueno, si ahora están dispuestos a pelear por frenarlo. Unidad en la acción. Exactamente. Mago. Unidad en la acción, después vamos a tener tiempo para discutir. Así es. 12 y casi 15 minutos, escuchamos la tanda y volvemos. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Por Radio Rebelde. Un piquete en el medio del dial. de Radio Rebelde, Marcia, no nos queda otra. Bueno, está de más que lo diga, pero porque quedó evidente que las bases el viernes superaron a los dirigentes, sobre todo a algunos dirigentes, que prácticamente en el discurso le pedían disculpas a Macri por estar ahí. Bueno, y lo que me dijeron, lo patético de Moyano también en el programa Mirta Legrand. Bueno, estaba bien claro desde antes porque le hicieron la campaña, pero ahora están siendo superados por las bases. Bueno, vamos a ver qué camino sigue todo, con qué sigue todo esto, qué camino sigue. José de Pompeya, muchas gracias. Buen día, queridos chicos de Martia, habla Mora. Con respecto a la consigna de cómo vivimos la muerte de Kirchner o estos últimos 12 años de gobierno, personalmente yo veo que en la Argentina se produjo un gran cambio cultural, tal como quedó demostrado el 13 y el 29 de abril, donde se resignificó la política y el pueblo encontramos nuevamente una líder política y conductora. No tengamos ninguna duda que hay peronismo acá para rato, que ya empezó a transitar el camino de la historia, se va a mantener en el tiempo y va a sobrevivir. Feliz cumpleaños, compañeros. No nos queda otra que dar la tiña del gordo al neoliberalismo y que nos despierte. Carmen de San Justo. Bueno, el día que descubrí a Luis, que estaba en la radio, en aquel momento en Radio Cooperativa, fue el día que falleció Néstor Kirchner. La verdad que estaba tan angustiada y lo encontré a Luis y ahí nunca más me separé. Hola, Revista Martia. Bueno, quería tocar un tema que quizás esté a destiempo, pero me parece que va con la situación actual, que es que habría que cambiar las leyes sindicales. Es algo que se viene pidiendo hace décadas. No puede ser que haya reelecciones indefinidas en los sindicatos y que se atornillen estos burócratas que mandan a la gente a votar a Macri y después mandan a la gente a protestar contra Macri. Bueno, era mi comentario. Un abrazo. Chao. Doce y 20 minutos, los oyentes que se comunicaron al 4524-7816, 4524-7816. También se pueden comunicar con nosotros mandándonos un WhatsApp o un Telegram o un mensaje de texto en el 15-3384-0853. Te lo digo una vez más, 15-3384-0853. Ahí WhatsApp, mensaje de texto, Telegram, etcétera. Si no, mensajes tipo señales de humo o palomas mensajeras también estamos recibiendo. Gracias a todos los oyentes que se comunicaron. Prima la idea de castigar a los sindicalistas burocratones, me parece, entre nuestros oyentes. Y bueno, no es para menos tampoco, pero yo creo que en este sentido hay que poder leer cuál es la situación sin tener miedo de ser absorbido por esa burocracia sindical. Me parece que es un momento en donde es importante que se exprese de una vez, de un tirón, que el tema de los despidos tiene que ser algo que nos exceda. No podemos estar discutiendo nuestras diferencias ideológicas en el medio de una situación que realmente tenemos que frenarlo de alguna manera. Y bueno, habrá que bancarse algún burócrata, habrá que bancarse algún traidor, habrá que, bueno, con vergüenza mirar a los ojos a uno de esos que hace poco nos vienen traicionando, pero bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos que dar un golpe fuerte. Después veremos, después tenemos tiempo de discutir, después discutimos PJ, después discutimos CGT, después discutimos CTA michelista, etcétera. ¿Sabés qué pienso, Damián, sobre esto? Que es una victoria nuestra que algunos dirigentes sindicales, que sin duda no quieren, que han hecho campaña por Macri, que les gustaría estar protegiéndolo abiertamente a Macri, que tengan que salir a convocar y a movilizar a sus gremios para decirle que no a Macri, para impulsar una ley que Macri quiere vetar a toda costa, yo creo que es una victoria nuestra. A mí me da la sensación de que cuando Cristina dice Frente Cívico y Ciudadano, también está diciendo, si nosotros armamos algo que sea más grande que nosotros mismos, algo que sea más grande, los obligamos a jugar. Porque se les acaba el cuento. ¿Qué van a decir? ¿Que defienden a los trabajadores? Si hay una marcha a favor de frenar los despidos y los tipos no van, no pueden decir eso. Por ejemplo, Barrio Nuevo ya no puede decir que está a favor de los trabajadores. No. No le quedó margen. Le prestó el sindicato a Macri para que dé un discurso anti-obrero en el Día del Trabajador. Bueno, Barrio Nuevo quedó arafue. Ahora, Moyano, Piumato, que vienen hace meses castigando, ¿no?, en todos los medios de comunicación, obligados tuvieron que jugar en esta marcha. Porque sí, era sí. O quedaban ahí o quedaban con Barrio Nuevo. De hecho, me acuerdo, volviendo al tema cumpleaños, el día que vamos a entrevistar a Julio Piumato, que nos recibe diciendo que éramos una revista peronista, que bueno, que y hablando maravilla de Cristina, y después, no sé, habrán pasado más o 6 meses después de que lo vimos, y no sé, que un fuerte viento lo había dado vuelta 180 grados. Sí, como una rosa de los vientos, ¿viste? Como esa, la que hay en Caballito, que tiene la flecha apuntando al norte, y se entró a dar vueltas y cambió de opinión muy rápidamente, Piumato. Incluso en el Twitter es muy interesante, si uno ve tweets viejos de Piumato, cómo ha cambiado de posiciones sin que haya pasado nada en el medio, más que el distanciamiento de la CGT de Cristina, que tuvo que ver seguramente también con el momento en que la CGT quedó postergada en las listas, otras expectativas de ocupar cargos por parte de la CGT que llevaron a ese distanciamiento. Ahora bien, yo entiendo, acá por ejemplo en Twitter, Ramonel nos dice, acompañemos a los sindicalistas pero con reparos, no nos olvidamos que apoyaron a Macri, sobre todo Moyano, nosotros tampoco nos olvidamos. Lo que entendemos es que como hoy la prioridad, la tarea de la hora es frenar los despidos, es enfrentar justamente el avance de Macri, y si logramos que Moyano salte de barco y lo deje solo a Macri, lo tenemos que vivir también como una victoria nuestra. Si le restamos aliados a Mauricio Macri, son victorias nuestras. Y si logramos que alguno de esos aliados incluso empiecen a empujar en favor de las medidas populares, tanto más para festejar, me parece, ¿no? Sí, después tendremos otros problemas, ¿no? Los tenemos, qué sé yo. ¿Sabe cuántos hay en mi trabajo, en mi esfera laboral, que se afiliaron al PJ convencidos de que iban a dar una épica batalla en defensa del nacionalismo popular revolucionario adentro de esas filas, y ahora tienen la angustia de quedar bajo el pie de una lista de unidad, de Gioja, Scioli, de esos dos candidatos, que ninguno de los dos fueron a Comodoro Py a recibir a Cristina? Pero bueno, esos problemas son problemas que vienen después de pelear por reincorporar a los trabajadores, por defender el salario. Sí, que además tienen que ver con cuidar espacio, ¿no? Digo, yo no me animaría a hacer una lectura tan pronta de lo de Scioli. Me parece que Scioli es un tipo que juega un rol en un lugar determinado y que no se le puede pedir más. Y sabe que justamente con respecto a eso, me parece que el productor no está a mano, pero hay un audio que había traído que la verdad que estaba investigando un poco sobre la historia de Amartya. Amartya tiene un archivo gigante. En esos 400 videos encontré un buen resumen de lo que fue declaraciones de Randazzo en contra de Scioli. Que después, cuando haya tiempo y cuando nuestro productor esté a mano, me parece que está en el baño, vamos a poder pedírselo, pero que es impresionante, porque es un recorte histórico que muestra, y yo lo quería compartir con vos y que lo escuchemos, que muestra qué fue lo que hicimos, ¿no?, para el 2015. Primero sacamos a Randazzo a decir que Scioli, Macri y Massa eran lo mismo, porque no me vas a decir que Randazzo salió solo a hablar, que lo empujaron y le dijeron, bueno, vos decís lo que quieras. Evidentemente alguien cercano a Cristina le dio esa indicación. Sí, sí, por lo menos nadie le dijo que dejara de hablar. Así nadie que lo cayó, fue a hablar a 678, todos lo festejaban. Por acción omisión, sí, efectivamente. De hecho, está me acuerdo en Carta Abierta, ¿no?, cuando fue festejado el discurso de Florencio Randazzo en su momento. Sí, no sé si Pablo tendrás por ahí el audio de Randazzo. Bueno, mientras lo busca, es eso, ¿no? Esencialmente, ¿cómo llegamos al 2015 con esa situación de tiroteo interno? Después vos podés hablarme de que Randazzo lo traicionó a Vudú, podés hablarme de que Randazzo estaba negociando con las corporaciones, podés hablarme de un montón de cosas, pero nosotros, el mismo Frente para la Victoria, generamos esta situación. Macri, Massa, Scioli, son promocionados por el establishment económico y mediático en Argentina, que conforma también parte del Poder Judicial. Yo le decía, lo puso en evidencia Cristina, más que nunca. Por eso es una oportunidad histórica la que tiene la política, pero no desde el Frente para la Victoria, ni siquiera de la fuerza política que integramos el Frente, sino también de otras fuerzas políticas, de otras organizaciones, de muchos argentinos que quieren tener un presidente independiente. No un empleado. Estamos acostumbrados a algunos periodistas, que yo les llamo progresistas con billetera, que tratan de justificarse sus actitudes a través de hacerle creer, querer hacerle creer a la gente que en realidad Daniel Scioli puede ser el candidato de Cristina. Yo la verdad que dudo eso. Acá no hay posibilidad de tener términos medios. O estamos de un lado o estamos del otro. Esto es así. La Argentina necesita ser un país con mayor igualdad, con mayor inclusión, con dirigentes que tengan coraje para gobernar. No esto de queremos tener un millón de amigos. No se puede tener un millón de amigos. No se puede tener un millón de amigos cuando no se gobierna. El tema es de qué lugar está uno. Y me parece que está claro eso. Acá hay candidatos que están promocionados por los medios, que tienen impunidad permanente y que en realidad no son claros. Yo creo en la gestión. Scioli cree más lo que cuentan los medios de comunicación. Tiene una asociación estrecha con Clarín, con La Nación, que es indignante muchas veces, ¿no? Pero bueno, eso es parte de este juego. Yo digo, la lealtad no es con los dirigentes, es con la gente. Es preguntando cómo andan las escuelas en la provincia de Buenos Aires, cómo andan los hospitales, cómo están las rutas. Esto, de esto se trata la Argentina, no de lo que cuentan los medios y las realidades que crean, porque eso no se puede sostener después. Y no nos podemos hacer cargo de eso, por eso yo no voy a jugar ese partido. Yo quiero participar dentro de la primaria abierta, simultánea, del Frente para la Victoria, para enfrentar a aquel candidato que intenta instalar el establishment económico. Creo que el kirchnerismo es más que el peronismo. Por eso creo que nosotros desde el peronismo, como columna vertebral de ese gran frente, tenemos que ser lo más generoso posible para ser lo más abarcativo posible, porque creo que va a haber un nuevo realineamiento en la Argentina a partir de lo que ha ocurrido en los últimos años. Hay otros partidos políticos, de organizaciones sociales, digamos, muchos ciudadanos que sin tener una pertenencia política se sienten identificados y eso tiene un gran valor. Entonces digo, el kirchnerismo más que el peronismo. Ahora, si uno es peronista, no puede estar fuera del kirchnerismo, porque este es el gobierno más peronista en los últimos 50 años. Pero no tenga ninguna duda, no hay ningún argumento. Bueno, escuchábamos ahí a Florencio Randazzo, el ex ministro de Transporte, ministro del Interior, etcétera, y reflexionábamos acá en la mesa, contamos un poco de la trastienda, decíamos, se escuchaba decir acá, tal vez no era Randazzo el candidato, pero el discurso era este. Yo creo que sí, y era el discurso que apoyaba, digamos, 678, y estaban todos contentos moviéndole la cola a Randazzo cuando decía estas cosas. Y después pasó un tiempo y de repente, bueno, terminamos todos militando a Scioli, y yo la verdad que no me arrepiento. Aparte, nunca supimos cómo fue esa bajada de Randazzo, si él se baja porque por A, por B o por C, o si lo bajan. Lo que yo quiero marcar acá es, empecemos también a ver nuestros propios errores, pues nosotros podríamos haber construido la campaña electoral desde otro lugar. Y dejo, como siempre, flotando la pregunta. ¿Cristina quería que gane alguno de los dos? Bueno, es una pregunta que se hace mucho. Yo no creo que haya habido una intención de perder. Lo que sí me parece es que cuando se hablaba del kirchnerismo duro, con el kirchnerismo duro no alcanza, con el kirchnerismo duro solo no se gana, con el kirchnerismo duro no podemos, bueno, existe otra vertiente de la tradición nacional popular, que por ahí es más conservadora o lo que fuere, que no aportó lo que prometía tampoco. Para nada. Prometían la victoria y que la victoria llegaba a la mano de cambiar, no sé, León Gieco por Ricardo Montaner. Exactamente. Bueno, cambiar León Gieco por Ricardo Montaner nos dejó en la puerta, pero del lado de afuera. Reflexiones que hay que tener, y si uno se va a quedar del lado de afuera, decidir si se queda con Ricardo Montaner o si se queda afuera pero se queda con los amigos, ¿no? No sé. Ricardo Montaner se quedó con los amigos, por ejemplo, Capriles. Por eso mismo, vale la pena repensar estos errores, estos desaciertos, estos problemas del Frente para la Victoria, estos problemas de nuestro movimiento, de nuestro proyecto nacional y popular. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Os rapazes peronistas, todos unidos triunfaremos. ¡Qué vergüenza! ¡Ya no se puede confiar en nadie! Hace 2 años que mantenemos relaciones comerciales y así todo nos están vendiendo pura porquería. ¿Qué pasó, Juan? Lo de siempre, el problema es la prensa. ¿Qué dijeron esas basuras, mi general? ¿Qué dijeron? ¿De qué habla, Lopecito? Usted dijo que hubo un problema con la prensa. No, pelotudo, estoy hablando del Faso. El dealer me está cagando desde arriba de un puente. Esto es pura hoja y semilla. Pega mal la lechuga que vende el pata sucia de la esquina. No te preocupes, Juan. Ahora lo llamo a Cafiero, que consigue unos cogollos que te dejan del ojete. Vos siempre estás a mi lado para acompañarme en los momentos difíciles, por eso te quiero. Llámalo, pero tené cuidado, porque es un buen muchacho, pero siempre se queda con un vueltito. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. Buen día. Bueno, quiero decirles que esta fórmula de Gioia y Concioli a mí particularmente no me representa. Me sacaron la oportunidad de elegir y no sé a quién representará. Gioia es un hombre grande, con un accidente. Scioli es ni, que no se sabe para qué lado patea, y no son representantes para este momento para lucharla y defender a los trabajadores, más cuando Gioia siempre votó en contra ahora de los buitres. Así que lamentablemente a mí no me representa. Daniel de Flores, está, gracias. Sí, soy Juan Carlos Víctor Sangol, llamado para plantear el tema de cuál va a ser el organismo de conducción de la CGT. Está trabajando para desalojar a Moyano, porque con él es imposible. Segundo, una pregunta musical. Me han pasado un tema que se llama Volver, fenomenal, decir, yo no sé si lo más me suena que Ciro Pertusi, alguna otra banda, si no se me ocurre el nombre, si lo pueden decir al aire. Gracias. Hola, buenos días, compañero. Yo soy paraguaya y estoy llamando para saludarles. Feliz aniversario a todos, a todos. Yo comparto con ustedes. Desde que empezó Radio Rebelde estoy con eso. Amanezco y duermo con eso. Feliz aniversario. Un beso, Tina. Sí, buen día, chicos. Jorge Milano le habla. Bueno, quería saludarlos, darle un abrazo fraterno y realmente felicitarlos por este nuevo aniversario. Y quiero que sepan algo, soy un veterano de 70 años y hay momentos que viendo tanta corrupción del lado de que ya sabemos, ¿no? De las corporaciones, de los políticos estos vendidos, del presidente, entre comillas, que tenemos, y uno ve que estos tipos no van a ir, como dijo recién Ángela, no van a ir nunca en cana. Estoy desánima, pero están ustedes y me levantan el ánimo, viejo, así que les agradezco. Porque son un aire no fresco, son un ventarrón de cosas lindas para mi cabeza. Hola, Chiche Rodríguez, compañero de Tensai, buenos días para todos, un abrazo grande. Bueno, esta gente me parece que quiere ver la cantidad de gente que se pone en una marcha, ¿no es cierto? Tan el porcentaje. Es muy simple, metro cuadrado por ancho, cuatro personas y multiplicar la cantidad de gente que son. Después, cuando una sentada obrera... La discusión es la misma, compañero. Ya hace mucho tiempo que das el abrazo una vez por todas y luchar por la gente. Cuando uno gobierna, gobierna por lo demás, no para el bolsillo. Y segundo, bueno, los fueros que le corresponde a Milagro Sala. Así que, por favor, una vez por todas, estos tipos no tienen vergüenza. Estos son asesinos de los pobres. Asesinos de los pobres, así calificaba este oyente. No nos dejó el nombre, si en el próximo llamado quiere dejar su nombre, así sabemos con quién habla. Mientras tanto, gracias a Daniel Flores, a Juan Carlos de Tuzangó, a Tina, nuestra querida paraguaya que se suma desde la mañana hasta la noche a Pina, la programación de Pina, de Radio Rebelde, a Jorge Milano, ventarrón de aire fresco, qué lindo regalo de cumpleaños, que nos digan que somos un ventarrón de aire fresco. Ya vamos a caerle en la ferretería a Jorge, porque parece que todos los clientes son gorilas. Vamos a caerle a comprarle algo, a hacer un poco de rosca. Vamos a hacer rosca a lo de Milano. Esa es la consigna. También agradecerle a José, que se comunicó con nosotros a través de WhatsApp, y nos dice, feliz cumple a Martia, qué jornada la de la trompada de Delía. Yo me quedo con la imagen de entrar rompiendo el cordón del gorilaje al grito de la plaza es nuestra, y los caceroludos yendo a cantar el himno a la puerta de la catedral. Un abrazo enorme, mantienen la llama encendida y eso es impagable. Gracias también, José, por comunicarse, a Greta, que nos sigue mandando saludos y nos pregunta si están subidas las artísticas, esto la parte de la comicidad amartiana. No, por ahora no, van a tener que escuchar la radio todos los días y para enterarse de si hay artísticas nuevas, porque si las subimos después no nos escuchan, che. También nos dice Greta, mirá si Randazzo hubiera aceptado ir a provincia en vez de tanto ego. Bueno, era otra posibilidad. Lo cierto es que tenemos mucho para mirar para adentro, mucho de no haber llegado tiene que ver con lo que hicimos o no hicimos, o lo que no hicimos también nosotros, como ese momento, ¿no?, de cuando hubo que armar la fuerza en condiciones de disputar en las elecciones. Tuvimos traspiés, muchos traspiés, y es parte de lo que pagamos ahora. Sí, sobre todo yo lo que recuerdo es... Digo, me parece que había algo que nos pasaba a todos, o a la mayoría de los kirchneristas de a pie, que cada día nos quedaba menos claro a quién había que apoyar, a quién apoyaba a Cristina y a quién queríamos apoyar nosotros. Me parece que fue muy... como que... justamente lamentablemente siempre nos une el espanto, ¿no? Vos fijate que Macri llega 3 meses y ya hasta nos podemos abrazar con Michelle y con Moyano, aunque sea un ratito. Y en esa época nos estábamos sacando los dientes, si era Scioli, si era Randazzo, y me parece que ahí la pifiamos. Me parece que ahí la pifiamos y ahí faltó una conducción que organice eso y ponga las cosas en su lugar, ¿no? Sí, bueno, mucho para aprender para adelante. Lo que sí queda claro ahora es que necesitamos niveles de amplitud y de unidad muy fuertes para poder enfrentar esta avanzada neoliberal, y que no hay que enojarse. Ahora, insisto con esto, lograr que todas las centrales de trabajadores convoquen a cualquier esfuerzo por frenar los despidos es una victoria nuestra, y en tal caso quienes tengan que estar incómodos o con un poquito de vergüenza son aquellos que en algún momento dudaron de estar del lado de los trabajadores y que se comieron el amague de discutir con Macri, ¿no? Esta idea de preferir discutir despidos con Macri antes que ganancias con Cristina o con Scioli, ¿no? Porque más allá de todas las apreciaciones que podamos hacer para el caso, está claro, y digo como un gran aprendizaje social para adelante, que nunca da lo mismo, que nunca hay dos cosas iguales, que nunca una persona es igual a la otra, que incluso cuando uno tiene dos vecinos que son hinchaquinotos, siempre hay uno que es más hinchaquinoto que el otro, y entonces que nunca da lo mismo. Y pensaba en el aniversario de Amartya y en que no da lo mismo, fue otro de los momentos importantes de Amartya, ¿no? Quizás el momento de construcción en el que salimos a jugarnos todo lo que teníamos, en el que todo lo que teníamos lo pusimos en la calle. Hubo otros momentos, nosotros hemos, a lo largo de estos años, hemos jugado con todo en la ley de medios, hemos estado en todas las movilizaciones por la ley de medios, hemos hecho la bandera de Amartya para salir a la calle un 24 de marzo, hemos estado, desde que existe Amartya, en todos los 24 de marzo. Pero uno de los momentos clave donde decidimos jugarnos todo fue ahí, ¿no? Fue en el momento en que todo estaba permitido menos no hacer nada, como diría el general San Martín, sí, que era cuando la patria se puso en juego. Y vos sabés que es una anécdota, pero me parece que retrata un poco cuál era la situación también, que nos llamaban del centro de campaña de Scioli para decirnos, bueno, ¿y qué van a hacer? Y, o sea, se notaba que ni ellos mismos estaban realmente armando una campaña. Y eso a mí no me deja de sorprender, y yo lamentablemente lo tengo que decir al aire. Faltó mucho. Yo no sé si nosotros nos la creíamos que íbamos a ganar, si fuimos unos soberbios. Nosotros no, porque nosotros fuimos los primeros en armar una plaza para salir a defender a Scioli, y terminamos defendiendo a Scioli hasta con la izquierda en la calle. Sí, sí. Hasta con la izquierda defendiendo a Scioli, cosa que 6 meses atrás era impensado, porque justamente venía y nos decían, no, tu candidato es Scioli, tu candidato es de derecha, etcétera, etcétera. Y terminaron los muchachos de Patria Grande, de Libres del Sur, del partido de no, Libres del Sur, deseamos libres, exactamente, deseamos libres, los compañeros del Partido Comunista, los compañeros del PC, qué sé yo, sin fin, la tendencia piquetera revolucionaria, un sector del trotskismo que rompió por izquierda con el Partido Obrero. Increíble, sí. Cosas insólitas, pero fueron muchos los que entendieron. Yo creo que casi todos los que hemos tenido que resistir al neoliberalismo en la calle, los que nos hemos visto la cara el 19 y 20 de diciembre del 2001, sí, mientras nos tiraban gases y los balas de goma. Los que comíamos en las ollas populares. Que comíamos en las ollas populares, que algunos las le organizaban ollas populares en nuestros barrios, esos teníamos claro que no era lo mismo, y salimos a dejar todo en eso. Por eso esos dos parques Chacabuco, ¿no? Uno en tiempo de elecciones todavía, para tratar de impedir el balotaje, y el otro después, ¿no? Para decir que no daba lo mismo, que no era cierto que daba todo lo mismo. Pasó mucho tiempo desde que se fundó Amartya, cambiaron muchas cosas, y en esa espiral de la historia que señala Carlos Marx, en el que parece que estamos otra vez en el mismo punto, bueno, no estamos en el mismo punto. Como dijo Carlitos Marx, estamos una espiral, una vueltita más arriba, ¿no? Porque si comparamos esto con los años 90, con los peores, los más rancios años del neoliberalismo, aún ahí no había matrimonio igualitario, no había una ley de medios que, aunque maltrecha, aunque gironeada por estas medidas del macrismo, sigue estando ahí y nos deja salir al aire, nos deja hoy pelear para sostener otras voces. No había una asignación universal por hijo, no había computadoras para los pibes. No había tantas cosas, ¿no?, que llegaron después. Sí, no había jóvenes discutiendo de política. Éramos pocos, nos conocíamos todos. Durante los años 90, la militancia juvenil nos conocíamos todos, nos conocíamos la cara, los nombres, de dónde éramos, de dónde veníamos. Hoy uno va a una plaza un 24 de marzo y es imposible conocer a todos. Es imposible conocer a nadie, porque son miles y miles y miles que llegan a la plaza. Así es. 12:47, ya va quedando poquito. Ya está del otro lado Javier Vicente, porque un rato llega ADN Nacional y Popular, pero escuchamos el auspicio y seguimos. No nos queda otra. Espacio publicitario. Ay, no doy más, vengo del banco, 1000 horas haciendo la cola, toda la tarde, encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco, pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Viejo, empujemos, porque esto nos quieren llevar otra vez al precipicio. Entonces, compañero, perder otra vez asistencia, derechos, necesidades básicas, no, ningún paso atrás. La elección es nuestra. Empujemos, carajo, empujemos. El bicentenario lo hicimos nosotros, el pueblo. No lo hizo el ministro de la felicidad. Gracias, un beso, Alberto de Lanús. Feliz cumpleaños. Buen día, a Martiano, soy Martiano, soy Beto Dolinier. Yo te acepto la unidad en la lucha, porque en realidad es en contra de los que menos tienen, los que quedan sin laburo, pero no nos olvidamos quién hizo campaña para que ganara Macri, los que estaban ahí. Y por otro lado, Moyano en una parte del discurso dijo que no es en contra de nadie, sino a favor de los trabajadores, y que en el momento que vean a alguien en contra de los trabajadores van a hacer paro general. Y yo me pregunto si él no ve a la vista a alguien en contra de los trabajadores. Beto Dolinier. Saludos, abrazos. Sí, Sí, muchos hablan de la gestión de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, y no le meten, Néstor agarró un país en llamas, era un infierno, dejó un país dentro de todo ordenado, pero Cristina le dio ese empuje social, económico, esa igualdad que hacía falta. Yo lo había dicho Néstor, con Cristina va a ganar las instituciones, y fue así, porque Cristina gobernó para la mayoría del pueblo argentino, y a Cristina, lamentablemente, la agarró Lehman Brothers, la crisis del 2008 en Estados Unidos, que hoy todavía la estamos pagando. La crisis de Lehman Brothers que todavía estamos pagando, decía el oyente, y es verdad, no fue grata la situación que le tocó enfrentar a Cristina. Gracias a Beto de Liniers, a Alberto, que decía empujemos, y sí, hay que empujar. Y se preguntaban también los oyentes si Moyano no ve a nadie en contra de los trabajadores. Ahí cerquita. Cerquita, porque la movilización no fue en contra de nadie, fue a favor de los trabajadores. Eso se cansó de repetir Hugo Moyano, se cansó de repetir también Caló, bueno, en fin. Parece que los discursos más combativos estuvieron de la mano de las dos CTA en esta oportunidad. Sí. Sí, como, bueno, se esperaba un poco. Estuvo muy bien Yasky, acá no lo vamos a pasar porque ya lo estuvieron pasando en el programa de Luis, pero... Impecable Yasky, diciéndole, si vetan la ley, esto va a ser algo así como una muestra, ¿no?, de lo que estamos dispuestos a hacer. Claro. Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Bien Pablo Micheli acá también en la nota que hicimos, marcando que en caso de que haya veto, va a haber un paro nacional de todas las centrales de trabajadores. Escuchábamos recién Porteñero de Bafa y Berlinghieri, música acá que trae nuestro productor siempre y dice, escuchen lo que traje. Para mí eso es lo que hace en el baño, se va a mezclar música. Ah, puede ser, va, prepara los temas, escucha con su viejo Walkman de los años 80 que trae acá y se lleva varias lapiceras para enrollar la cinta y dejar los temas en puerta. Acá se ríe Mavi, nuestra operadora, que se ve que en alguna época habrá tenido que poner en puerta los cassettes con la lapicera y nos hace seña de que efectivamente. Déjame invitarte, hoy hay algo interesante para ir a hacer, tipo 8:30, ¿tenés algo importante para hacer? Bastantes cosas, sí, pero bueno, vemos. Yo te diría que vale la pena hacerse un huequito porque Carlos Heller, el diputado nacional, Carlos Heller, del Partido Solidario, va a estar presentando hoy a las 8:30 de la noche en la Feria del Libro su nuevo libro, Política y Economía en el Proyecto Nacional Popular y Democrático. Lo van a estar acompañando ahí Juan Carlos Junio y Jorge Tayana, ni más ni menos. Esto es en la Feria del Libro, que es Santa Fe 4201, en el predio de La Rural, y va a ser a las 20:30 horas, entonces la presentación del libro de Heller junto a Juan Carlos Junio y a Jorge Tayana. Bueno, vos sabés que nuestro locutor, el que dice no nos queda otra, bueno, ese tiene un programa a las 5 de la tarde, es un resumen completísimo de noticias que lo pueden escuchar en FM Mediterráneo 105.3, buscando sino cajanegra.org. Y, por supuesto, lo pueden escuchar solamente en la tanda de Volver a las 17, porque obviamente es el programa que primero vamos a vender, porque es un programón. Pero bueno, en la tanda lo ponen a nuestro amigo el locutor, o lo escuchan después, porque es un resumen de noticias. Se puede escuchar, no hace falta escucharlo en vivo el programa. Yo, me parece, para escucharlo antes de irse a acostar, y te vas a acostar con todas las noticias, entonces escuchas las dos cosas. Es un resumen semanal de noticias. Yo a las 5 de la tarde me clavo el programa de Cofre, pero debo confesar que en las pausas, ahí en el corte, hago un zapping chiquitito para ver qué está pasando también en otras radios. Es un buen momento para tantear ahí. Pero siempre fieles acá a nuestra Radio Rebelde AM740. Y se nos va acabando el programa. Nos vamos quedando ya con poco en el carrete porque son las 12:55. Faltan 5 minutitos nada más para que llegue al aire de Rebelde Javier Vicente y todo su equipo de ADN Nacional y Popular. Te veo con papeles en mano, Damián. Sí, Rocío. ¿Dónde está Rocío? Yo le explico dónde está. La espada, la pluma y la rocío.blogspot.com.ar. La espada, la pluma y la rocío.blogspot.com.ar. www.radioreversa.com.ar. Podés entrar al blog de nuestra queridísima Rocío Alterley. Sí, por supuesto. Entonces, la espada, la pluma y la rocío.blogspot.com.ar, y lo vamos a seguir dando, así que no se preocupen, y por supuesto, cuando haya algo interesante para ver, les vamos a avisar. Obvio, también pueden leer a Rocío y a todas las voces de la revista Amartya en www.amartya.com.ar. Recuerden siempre que Amartya va con H. También nos pueden leer, y pueden leer a Rocío y a todo el equipo de Amartya, en la revista Papel, que para conseguirla la puedes conseguir en todos los puestos de diario del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, y también la puedes conseguir suscribiéndote, mandándonos un correo a suscriptores @amartya.com.ar. Recuerden siempre que Amartya va con H adelante, porque si no le va a llegar el correo a otro y lo van a suscribir a otra revista que es muy gorila seguramente, así que no le va a gustar. Así que se suscribe suscripciones@amartya.com.ar. Si no, nos podés mandar un mensaje de texto, un WhatsApp o un Telegram para suscribirte también al 15-33-84-0853, 15-33-84-0853, y nos dejas ahí tus datos, tu correo electrónico, y nos ponemos en contacto, o tu teléfono, y nos ponemos en contacto para suscribirte y hacerte llegar la revista a tu casa en cualquier lugar del país. Damián Kotz, ¿le quedó algo en el tintero? No mucho. Sí, en realidad, bueno, nos quedó corto el programa, como siempre, pero bueno, tenía un montón de pastillitas más, que supongo que las iremos pasando en la semana, si se puede. Tenemos muchos Capusotos. Nuestra historia con Capusoto tendría que ser un programa aparte, porque tuvimos varias entrevistas con Capusoto, y además nuestro cumpleaños número 5, que fue desopilante. No sé si se acuerda que Capusoto andaba por entre la gente gritando que había ladrones que estaban robando billeteras, sí, entre otras cosas. En la casa de Amartya, en ese cumpleaños, en el que nos acompañaron durante toda la fiesta tanto Diego Capusoto como el profesor Luis Delía, que ha recitado incluso, se ha parado a recitar Luis Delía en el medio del cumpleaños. Fue una cosa muy, muy divertida, muy linda. Capusoto, ¿sabe qué recuerdo tengo de ese cumpleaños? Diego Capusoto parado en la puerta del baño, diciendo a la gente que no entre porque estaba Elisa Carrió adentro del baño, y que era muy asqueroso eso, un espectáculo desagradable. No, mejor no entres, que está acá arriba dentro del baño, le decía a la gente. Un cumpleaños inolvidable. Así es, vamos a ver si para el 14 de mayo, que vamos a festejar este cumpleaños, lo que pensamos esta vez, ¿sabes qué es, Mago? Invitar a nuestros oyentes. Queremos invitarlos un vinito y algo de comer, así que atentis, porque los vamos a estar invitando al cumpleaños de Amartya el 14 de mayo. Vayan preparándose. Se vienen tranquilitos, con nada en el estómago, y van a comer y a tomarse un vinito con nosotros. 14 de mayo, entonces, tachalo de la agenda, porque es el próximo festejo de cumpleaños de Revista Amartya, y con estos antecedentes de fiesta no te lo puedes perder. Hasta acá llegamos, porque son las 13, en esto que es No Nos Queda Otra, el programa de radio de la Revista Amartya. Estuvimos acá haciendo piso Damián Kotz y Santiago Mouradian. Será hasta más luego, Damián. Hasta más luego. Y del otro lado, del vidrio, estuvo Pablo Diz en la producción. Mabel Batirola en la operación técnica. Nahuel Bianchi cortando los audios. ¡A Bianchi! Y todo el equipo de Revista Amartya produciendo. Como siempre te decimos, quédate en Radio Rebelde AM740, ya llega ADN Nacional y Popular, y a nosotros, a todas las voces de Revista Amartya, nos podés seguir leyendo en www.amartya.com.ar. Hasta la próxima. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que...